batzutan, udal batzutara honako proposamen hau eramango du. Ezkerraldeko herrietan, inork ez geratzea kale gorrian lo egiten. La situación que viven las personas sin hogar en nuestro municipio no da más de sí. En el mes de octubre, una de estas personas falleció en Baracaldo. Dormía en un cajero automático. Para dar una solución a este problema, EH Bildu Baracaldo ha presentado, junto al resto de grupos de EH Bildu de Ezkerraldea, una propuesta a pleno, que de ser aprobada, evitaría que en nuestro eskualde ninguna persona se vea obligada a dormir en la calle. La ley plantea que los municipios de más de 20.000 habitantes deben ofrecer un servicio de acogimiento permanente para dar alojamiento a las personas sin hogar. Y en nuestra comarca no existe ninguno, pese a que todos los municipios tienen más de 20.000 habitantes. El único recurso que solo da servicio de primeros de diciembre a finales de marzo se encuentra en nuestro pueblo, en el polideportivo de la Cesarme. Este recurso ni es suficiente ni da la atención debida a las personas que se encuentran en esta grave situación. Gauzak horrela eta jakinda udalen egoera ekonomiko kaskarraren ondorioz ezinezkoa edo oso zaila dela udaletxe bakoitzak arazo honi erantzun bat ematea, EH Bildu udalbatetan proposatuko du Santurtzi, Portugalete, Sestao eta Barakaldoko udalek akordio batera iristea Ezkerralde osorako aterpe iraunkor bat posible egiteko. Egun, Ezkerraldean kale gorrian lo egitera behartuta dauden pertsona guztien beharrak asetzeko. Sortu diren gastuak modu proportzionalean ordainduz. Erabateko segurtasuna daukagu, lau udalerrien artean posible dela, existitzen diren udal azpiegiturak aprobetxatuz. Somos conscientes de que se trata de un planteamiento paliativo, de que el verdadero problema de fondo es otro. El verdadero problema es la exclusión y desigualdad social que genera este sistema. Y eso es lo que tiene que cambiar. Porque no podemos permitir que ninguna persona siga sobre